Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos hoy un nuevo capítulo de nuestro programa, el primero ya en el mes de septiembre. Un mes que lo íbamos a dedicar, como ya lo habíamos anunciado en los programas anteriores, a rescatar un poco de lo que es la discografía del conjunto Inti Illimani. Esta agrupación que está celebrando en este año 2017 50 años de existencia en nuestra música chilena. El conjunto Inti Illimani, este conjunto que es uno de los pilares de lo que se ha llamado la nueva canción chilena y que se mantiene vigente pese a las rupturas, pese al quiebre que existe en el conjunto, que lo mantiene dividido en dos partes, se mantiene como uno de los líderes y uno de los grandes representantes de este movimiento latinoamericano, por cierto, ya que trasciende las fronteras musicales y administrativas de nuestro propio país. Hoy es el primer programa de este mes de septiembre y, como siempre, les recuerdo que pueden visitar nuestra fanpage, nuestro muro de Facebook, programa Cantores que Reflexionan, le pueden dar me gusta y estarán allí conectados cotidianamente con nosotros, con todos los programas que vamos haciendo, los vamos subiendo para libre descarga si alguna vez quieren escucharlo de nuevo o se perdieron algún programa. Bueno, ahí tienen la posibilidad de seguir escuchándolos continuamente en el internet, siempre detrás de las emisiones de Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile allá en Santiago. ¿Y qué les parece si comenzamos inmediatamente con este recorrido del conjunto? Este conjunto que parte distinto a los demás, tiene una partida totalmente distinta al conjunto Quilapayún, por ejemplo, que podría ser su símil. El conjunto Inti Illimani parte cantando, como todos, eso sí, esto sí es igual para todos, en las peñas universitarias, típicamente. Inti Illimani lo hace en las peñas de la Universidad Técnica del Estado, lo que será actualmente la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Pero partió colaborando, en cuanto a musical y discográficamente se refiere, partió colaborando en algunos discos colectivos que marcaron época en aquel entonces. El primer disco en el cual aparece el conjunto Inti Illimani, estos jóvenes universitarios con sus primeras voces, es en el disco Por la CUT, del año 1968, que se transforma en el primer long play que edita el sello de las juventudes comunistas JJ. Es un disco dedicado a la Central Única de Trabajadores, donde intervienen una serie de músicos de aquella época que tenían algún tipo de cercanía con lo que era la canción social. Entre ellos se cuenta a Patricio Mans en compañía de los Pirquineros, el conjunto Quilapayún, Rodolfo Parada, el Guacho Parada, actual director del conjunto Quilapayún en Francia, Willy Odó cantando un tema solo. Y bueno, estaba el conjunto Inti Illimani junto a otros artistas que se dieron cita en aquel long play, como Lucy Díaz, que luego formará parte del taller Recabarren, pero que los perdemos de vista después en la evolución de la nueva canción chilena. Solamente aparecen en este long play. Bueno, de este vamos a extraer las canciones que interpreta el conjunto Inti Illimani. La primera de ellas es una zamba de Armando Tejada Gómez y Oscar Matus, la zamba de los humildes, o la de los humildes como se llamó también en Argentina. Y luego una cueca especialmente hecha para este disco. Se trata de la cueca de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la cual fue escrita por el gran folclorista chileno, especialmente recopilador de la música del sur del país, de Chiloé, Héctor Pavés. El conjunto Inti Illimani del año 1968, con el cual partimos el programa de hoy de Cantores que Reflexionan. Primera. Thank you.

El conjunto siguió colaborando antes de hacer un disco propiamente de ellos, un disco long play propiamente del conjunto. Siguió colaborando en otros discos colectivos que se fueron dando en aquel tiempo, a fines de la década del 60, en nuestro país, en Chile. Son discos que tienen que ver bastante con la realidad social. Son discos que están muy centrados en lo que son las biografías de personajes o en la de algunas instituciones, como el caso que escuchábamos anteriormente de la Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, en el año 1969, por Hit Parade, se edita el disco colectivo Voz para el Camino, en el cual se incluyen, valga la redundancia, las voces de Rolando Alarcón, por ejemplo, y también del conjunto Inti Illimani. Esta especie como de cantata, como de... muy parecido a lo que será el sistema que tiene el Canto para una Semilla, que luego hablaremos de él, del año 1972, narra un poco lo que es la vida del revolucionario Ernesto Che Guevara, especialmente su paso por Bolivia y su trágica muerte. Por ahí entonces hay unos versos y unas palabras dedicadas al gran Ernesto Che Guevara. Pasemos entonces a escuchar inmediatamente lo que el conjunto Inti Illimani interpreta en este disco colectivo. Se trata de la canción de Hamlet Lima Quintana y René Constantino, la canción argentina Juanito Laguna remonta un barrilete, un tema que es clásico dentro de la discografía del conjunto, y luego de Atahualpa Yupanqui, el tema instrumental Guajra o La danza del maíz maduro. Es el conjunto Inti Illimani en el año 1969 en el disco Voz para el Camino. Hasta su dueño es un no fue en el aire, es carta y sobre barriles de laguna. Juanito pobre, sí, Juanito laguna, sueña conmigo volver en barrilete para mi amigo. Ay, Juanito laguna, volará el barrilete con tu fortuna. El acercamiento del conjunto hacia un disco long play, hacia un disco completo de ellos, fue lentamente como lo hemos ido viendo. De las colaboraciones a algunos temas solamente, que se hicieran el disco Polacud y Voz para el Camino que acabamos de escuchar, pasaron a colaborar en caras completas de algunos discos. Es así que en el año 1969 se edita el disco A la Revolución Mexicana y canciones de la Guerra Civil Española. Las canciones de la Guerra Civil Española que se encontraban en la faz A de ese disco eran interpretadas por Rolando Alarcón. Y en la faz B, A la Revolución Mexicana, canta el conjunto Inti Illimani. De ese disco, de esa parte de disco realmente, esa cara del disco, vamos a escuchar un tema que también fue clásico y que se fue incluyendo en otros long play que fue sacando el conjunto a lo largo del tiempo. Se trata de Nuestro México Febrero 23 o La Persecución de Villa, un tema popular mexicano. Y también para incluirlo dentro de lo que es esta evolución del conjunto, vamos a llegar también que en ese mismo año, en una gira que ellos hacen por Bolivia, ellos graban por primera vez un disco long play completo de ellos. Se trata del disco Si Somos Americanos, el cual es editado por el sello Impacto en La Paz, en Bolivia. De ahí vamos a escuchar también el tema que le da origen al nombre de este disco de Rolando Alarcón, Si Somos Americanos. Entonces, escuchemos Nuestro México Febrero 23 o La Persecución de Villa del disco A la Revolución Mexicana del año 1969 y luego Si Somos Americanos del disco homónimo editado en Bolivia en el año 1969 con el conjunto Inti Illimani. Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar americanos, 10,000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa en aeroplano y desde arriba les dice goodbye. Comenzaron a volar los aeroplanos, entonces Villa un gran plan les formó. Se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó. Mas cuando vieron los gringos las maderas, con muchas barras que Villa les pintó, se bajaron con todo y aeroplano, y Pancho Villa prisioneros los tomó. En Chihuahua y Ciudad Juárez, muy asustada y asombrada se quedó de ver tanto gringo y carrancista que Pancho Villa en los postes les colgó. Que se creían los soldados de Texas, que combatir era un baile de calquís, con la cara llena de vergüenza, se regresaron todos a su país. yo les encargo, mis fieles compañeros, que se estén firmes al pie de su cañón, que disparen la última metralla para defensa de nuestra nación. Somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, refalos aguayo y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos fronteras. Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, refalos, aguayo y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. El éxito del conjunto llegó a Chile, y por eso en ese mismo año, el año 1969, la casa discográfica de las Juventudes Comunistas, JJ, le propone grabar un disco completo, un long play del conjunto. Y así surge el disco Inti Illimani Celeste, aquel que tiene ese fondo celeste con esa imagen incaica y en la parte de atrás, junto con el orden de las canciones que van incluidas en ese disco, sale la foto del conjunto en la Universidad Técnica del Estado. De ese disco vamos a escuchar un tema instrumental creado por el director de aquel tiempo, Horacio Salinas, que se llama Inti Illimani, un tema que interpretaron muy pocas veces en vivo, solamente hay un solo registro que se puede rescatar en vivo, pero que no volvió a aparecer en la discografía, sino que solamente en este disco. Y luego vamos a escuchar un tema bastante interesante que se incluye en un disco que es parte de todo lo que es la campaña del doctor Salvador Allende para llegar a la primera magistratura de Chile. Se trata del disco Canto al Programa, editado por la Discoteca del Cantar Popular en el año 1970, y que tiene como fin dar a conocer el programa de la Unidad Popular a toda la población, y se hace de una manera didáctica y novedosa, a través de la música y el canto. Vamos a escuchar el texto de Julio Rojas, con música del maestro Luis Advis, La Canción del Poder Popular. Entonces, Inti Illimani de Horacio Salinas, el disco Inti Illimani del año 1969, y La Canción del Poder Popular del Canto al Programa, editado por la DICAP en el año 1970, con el conjunto Inti Illimani. Thank you. tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así es que a poner el hombro, vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos, y que de una vez entiendan, hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta, y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro. Con la unidad popular ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra libertada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha. Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podremos vivir en Chile. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. El conjunto Intigimani se encontraba ya de lleno involucrado en lo que es la nueva canción chilena, y la nueva canción chilena apegada a lo que era el gobierno de Salvador Allende. O sea, participaba en los actos del presidente, participaba en los actos populares y era parte de la campaña, de los distintos escalones sociales que iba subiendo el pueblo, las distintas conquistas, las distintas luchas que se iban dando. Intigimani ponía también parte de su música en los distintos discursos, en las distintas manifestaciones, en los encuentros, etc. Pero en el año 1970 ellos también graban para el sello EMI Odeón. Ahí tienen que bajar un poco las revoluciones sociales y las revoluciones contingentes, y graban solamente temas que tienen que ver con el folclore latinoamericano. El sello EMI Odeón se mantuvo alejado de lo que era, por ejemplo, las ideas de la DICAP, que eran de entregar un catálogo de música contingente y también de alto sentido social. El sello EMI se mantuvo alejado de eso y, como les digo, hicieron grabar al conjunto Intigimani un disco que se llamó Intigimani, igual es el disco blanco del año 1970, en el cual se incluyeron solamente canciones de tinte folclórico. Y es así que vamos a escuchar de ese disco el tema popular mexicano que se llama La Petenera. Junto a él vamos a descubrir que en el año 1971, un año después, el conjunto graba un disco emblemático de color verde editado por la DICAP, Autores Chilenos. Es un disco que compila y que homenajea a los distintos autores chilenos de aquel entonces. Violeta Parra especialmente, y a quien había sido parte de ellos también, Víctor Jara, con los arreglos por primera vez del gran maestro Luis Sadi, quien le da esa sonoridad y ese tinte armonioso que tiene el conjunto y que lo conserva hasta el día de hoy. De Víctor Jara vamos a escuchar el tema El Aparecido, un tema que pasa a formar parte indiscutida de todos los conciertos del conjunto y también de distintos discos long play que se van editando a lo largo de su existencia.

día lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Hijo de la rebeldía, hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Hacia el año 1972 el conjunto había logrado un fiato increíble con el gran maestro Luis Atwood. Esto los llevó a saltar un paso más allá en lo que era la proyección musical y se decidieron junto con Luis Atwood y la compañía de Carmen Buster y también de Isabel Parra a realizar una obra en homenaje a Violeta Parra. Se trata del Canto para una semilla, editado por la discoteca del Cantar Popular en el año 1972. Se transforma en una de las obras tipo cantata que eran muy populares. Ya se había hecho la cantata Santa María, se había hecho Vivir como él, una pequeña cantata que se incluyó en el disco homónimo del conjunto Quilapayún en el año 1971, y se estaba haciendo el Oratorio de los Trabajadores, también en esta misma línea. Bueno, el Canto para una semilla es un homenaje a Violeta Parra, más que una lucha social, pero sí rescatando esa labor social de Violeta Parra. Ese empeño que tenía Violeta de hacer recalcar aquello que era borrado por parte de las autoridades y por parte del público en general. Con las décimas de Violeta se construye esta obra del gran maestro Luis Atwood que se estrena en el año 1972 en el disco del sello DICAP. De este vamos a escuchar dos temas, La Esperanza y la canción final. Canto para una semilla del conjunto Inti Illimani junto a Carmen Buster en la voz y con la solista Isabel Parra. Válgame Dios, ¿cómo están todos los pobres cristianos en este mundo inhumano? Partidos mitad, mitad, del rico es esta maldad, lo digo muy conmovido. Dijo el Señor a María, son para todos las flores, los montes, los arreboles, porque el pudiente se olvida. Si el sol pudieran guardarlo, lo hicieran de buena gana, de noche, tarde y mañana. Quisieran acapararlo, por suerte que para alcanzarlo se necesitan cojones. De rabia esconden las flores, las meten en calabozos.

hueso y el pensamiento, la pena con la alegría, la música se desliza como cariño de madre que se embelezcan los aires desparramando esperanzas. El pueblo tendrá mudanza, lo digo con gran donaire. América aquí presente con sus hermanos de clase, que empiece la fiesta grande de corazones ardientes. Se abracen los continentes por este momento cumbre, que surja una perdidumbre de lágrimas de alegría, se baile y cante a porfía, se acaben las pesadumbres, se baile y cante a porfía, se acaben las pesadumbres, se acaben las pesadumbres. Y ya que estamos terminando para cerrar el programa de hoy, vamos a irnos con un Inti Illimani que, si bien estaba en el año 1972 asesorado por Luis Advi, adquiriendo una tonalidad musical distinta que es la que mantiene hasta el día de hoy, pero que lo distancia de otros conjuntos como el caso de Quilapayún, también se enfrasca en esto de lo que es la campaña de Salvador Allende, especialmente en el año 1972, cuando en un disco EP de 45 revoluciones por minuto se incluye un tema de Jorge Culón, Horacio Salinas y Sergio Ortega, con la voz solista de José Cebes, editado por la DICAP del año 72. Se trata del tema A la Mujer, un tema totalmente de contenido social, muy contingente, que también es el cimiento para otro que se va a hacer después, que es una adaptación de un tema de Tony Ronald, Help, Ayúdame, que es adaptado por Pedro Yáñez y es interpretado por el conjunto Inti Illimani y Quilapayún en el disco No Volveremos Atrás, del sello UP del año 1973, un sello o una etiqueta nueva que había creado la discoteca del cantar popular. Frey, Ayúdame, un tema totalmente contingente. Con estos dos temas, A la Mujer del año 72 y luego Frey, Ayúdame del año 1973, nos despedimos en esta primera parte que hemos hecho de la discografía del conjunto Inti Illimani. Yo solamente espero que el programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes y les recuerdo que pueden encontrarnos en nuestra fanpage, nuestro muro de Facebook, programa Cantores que Reflexionan, le dan me gusta y podrán encontrar todos los programas que hemos emitido. Un gran saludo, amigos y amigas, y nos encontramos la próxima semana con otro capítulo de Cantores que Reflexionan. Patria es nuestra siembra, compañera, sus frutos serán para aquel que esperas. Tu dignidad de madre es nuestro emblema, tus hijos vivirán la primavera. Comienzas un camino, compañera, tendrás de mí el calor que necesitas. Irás hasta el final, la frente en alto, y brillará la luz de tu sonrisa. siembra está en peligro, compañera. La cizaña del odio la amenaza, porque alzan la mirada los humildes, la hiel del poderoso se desata. Tú tienes la palabra, compañera. Ahora la esperanza está delante. Veremos derrotada la injusticia. En tus brazos la patria será grande. En mi cuarto, en un rincón, recordando mi fondo y mi mansión. Cuántas horas me paso sin nada más que preparando un paro total. Somos amigos de la ITT y por eso el billete verde se ve. Esta noche contigo voy a salir. Rey de la code, me quiero sentir. Para los ricos es un infierno este gobierno. Frey, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Frey, ayúdame. Y tiéndeme la mano, momio cristiano. Frey, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Frey, ayúdame. Y tiéndeme la mano, momio cristiano. Ana Fresarpa me llamo yo. Y levantar la code tanto costó. El hermano Bernardo muy mal me ve. Y a Radomiro le gusta la UP. Solo nos queda la sedición, porque a Marzo ni un brillo le veo yo. Encomiendo mi alma al tío Sam, para que el pueblo no pueda avanzar. Para los ricos es un infierno este gobierno. Frey, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Frey, ayúdame. Y tiéndeme la mano, momio cristiano. Frey, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Frey, ayúdame. Y tiéndeme la mano, momio cristiano. One more time. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.